pintas vidas sin pensar que el tiempo invade tu lugar y al final es lo de siempre. Pierde con tu canción que sigue oscura alrededor.